الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبدأ لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار في حياة الشعوب. أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل ووحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الضيق الذي نقبل عليه طويل وشاق، رجوعيات أناديكم أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نخبر عليه طويل وشاق، arratsalde honta ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Maiatzak 18 ditu gaur eta Wintifadak 221. atala. Latza da gaur bezalako egunetan zure ingurukoa ez den bestelako aktualitateari begirada ematea. Baina horixe da gure irratzaioaren jomuga. Gaur egun latza izan dugu Gasteizen goiz partean. Ertzaintzak ertzaintza gogor aritu da Andramari Zuriaren plazan, gaur egunetik aurrera deitu beharko genioke akaso Tahrir plazan, konzentratutako gazteak desalojatzen. Irudi lazgarriak ikusi ditugunak. Ospatzekoa alaber herri mugimenduak eta gaztek erakutsi duten adorea eta duintasuna. Eta zerezan handia emango du gaurko egunak baita Euskal Herritik kanpo ere. Gaur Wintifadan jorratuko dugun gaia hain zuzen ere errepresio politikoa izango da. Izan ere zerbait bada Palestinako herriarekin lotzen gaituena, horixe da gure herriek pairatzen duten jazarpen politiko hori. Gaur jazarpen politikoaren aurpegi lazgarriena, gordinena ikusi dugu Gasteizen. Eta iraganaztean Palestinatik beste albiste kezkagarri bat iritsi zaigun gure Juan Irrismagui gure kolaboratzailearen eskutik. Izan ere, aski ezaguna da gure artean Juan Irrismagui, Alabediko kolaboratzailea korrespontzala izateaz gain, Hellwork Komitez erakundeko kidea dugu Beisajurren, Belenen. Palestinako osasun arloko komiteak, osasun arloko langileen komiteak, erakunde honek besteak beste Jerusalemen dauka egoitza, eta iraganaztean Israelgo poliziak, Israelgo zerbitzu sekretuek lagunduta euren bulegoan sartu eta izteko agindua eman zieten, ustez edo leporatzen zietena bertan jarduera terroristak burutzen zituztela. Beraz, gaurkoan solastuko gara Juan Irrismaurekin, azken aldi honetan Jerusalemen lanean ari diren Palestinako gobernuz kanpoko erakundeek pairatzen duten jazarpenaz. Jazarpen politikoa eta horren aurka duintasuna eta adorea Palestina eta Euskal Herria lotzen dituen sentimentua. Eta nola ez, iragan ostiralean palestinarrek gogoratu zuten Nakba eguna, gure gaurko prentza atalean mintzagai izango duguna. Eta esan bezala egun hauetan erresistentziarako egunak han eta hemen eta baita oroimen historikorako, izan ere iragan ostiralean palestinarrek oroitu zuten Nakba eguna, Israelgo estatua alde bakarrez aldarrikatu zuteneko eguna, eta ondorioz Palestinako herriaren hondamendia hasi zenekoa. Eta horren inguruan albiste ugari iritsi zaizkigu azken orduotan erredakziora. Miles de palestinos conmemoraban el pasado viernes el 67 aniversario de la Nakba con manifestaciones y protestas en distintas partes de Cisjordania, la catástrofe que supuso para ellos el establecimiento en 1948 del Estado de Israel. Se celebraron marchas multitudinarias en la localidad cisjordania de Nilaín, entre otras, uno de los símbolos contra el muro de separación israelí y la confiscación de tierras por parte de los colonos, y también en las cercanías de la prisión israelí de Ofer, cerca de Ramala, y donde el año pasado, durante esta efeméride, murieron dos palestinos a manos del fuego israelí. La Nakba no acabó con la creación de Israel, sino que es un proceso que continúa y que busca el desplazamiento de Palestina y su reemplazo por el Gran Israel, a expensas de su pueblo y sus derechos, declaraba Hanan Ashrawi, miembro del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina. En 1948 Israel destruyó 531 ciudades y pueblos palestinos y tomó control de otros 774, y más de 800.000 palestinos fueron forzados a convertirse en refugiados, recordó Ashrawi en un comunicado. Hoy ellos y sus descendientes, incluidos los desplazados internos, superan los 7 millones, la mayoría de los cuales viven en 31 campos de refugiados en Jordania, Líbano y Siria. La crisis de los refugiados palestinos sigue siendo un problema desastroso que debe resolver la comunidad internacional de acuerdo a las leyes y convenciones internacionales, y en concreto las que reconocen su derecho al retorno. Crónicas, como decíamos, de resistencia y de memoria histórica, la que nos llegaban de distintos puntos de la Palestina histórica en forma de protestas que se celebraban el pasado viernes como conmemoración de la Nakba. En concreto, pues en la localidad cisjordana de Nilaín, cientos de palestinos conmemoraban con la promesa de no olvidar el 67 aniversario de la Nakba. Al derecho al retorno no se renunciará por prescripción, rezaba una pancarta próxima al lugar donde cerca de dos centenares de palestinos acompañados por activistas internacionales se congregaron el pasado viernes para rememorar la Nakba y continuar con la demanda que arrastran desde hace ya más de seis decenios, varias generaciones, la demanda del retorno. Hoy la gente de Nilaín conmemoramos el 67 aniversario de la Nakba, la fuente de nuestro dolor, declaraba la agencia EFE Usan Musa, miembro de los comités de resistencia popular que tratan de mantener viva la lucha por los recursos y los derechos de los palestinos frente a la ocupación israelí a través de la resistencia no violenta. A lo largo de la semana pasada, los palestinos han celebrado multitud de actos para reclamar su derecho a no olvidar y a volver, con marchas, discursos y la proyección de vídeos en diferentes ciudades de Cisjordania y Jerusalén Este, siempre bajo la imagen de una llave, símbolo de los hogares perdidos y que aún hoy muchos conservan, decididos a no rendirse ante el paso del tiempo. A pocos kilómetros de Nilaín, en las proximidades de Ramala y a las puertas de la prisión de Ofer, escenario de la muerte de dos adolescentes por disparos israelíes en la pasada conmemoración de la Nakba, jóvenes palestinos se manifestaron el pasado viernes para demostrar que no olvidan y contradecir las palabras que en su día citara Golda Meir. En las que decía que iban a borrar a los árabes de la Palestina histórica. Esto no tiene que ver solo con lo que pasó en 1948, el inicio de la limpieza étnica de los palestinos sobre Palestina, sino que tiene más que ver con la Nakba que sigue en marcha, señaló a la agencia EFE una activista de 30 años que ocultaba su rostro con una cafilla. Hemos vivido bajo la ocupación muchos años en un sistema de apartheid y un sistema racista, y tenemos que mantener la lucha hasta que encontremos un modo de liberar Palestina y hacer que la gente regrese a los hogares de los que fue expulsada. Es el modo más legítimo de combatir al ocupante, sentenció. Otros puntos de Cisjordania, también como es el campo de refugiados de Aida en Belén, se conmemoró la efeméride de la Nakba. Como ya se viene realizando durante los últimos 6 años, los niños del campamento realizaron cometas con banderas palestinas y además se organizó una marcha donde participaron jóvenes del campamento. El centro Laye del campamento de Aida organizó una acción de protesta pacífica para conmemorar la Nakba. Como se ha realizado durante los últimos 6 años, los niños del campamento realizaron cometas con banderas palestinas y las hicieron volar a la puerta de la tumba de Raquel, un lugar de culto emblemático pues para las tres religiones monoteístas. Salah Ayarma, del centro Laye, dijo que las cometas representan la libertad y que no había mejor manera de expresar la libertad anhelada por los palestinos que no fuera a través del vuelo de estas cometas. En otra actividad, la Sociedad Cultural y Teatral Al-Rawad también organizó una marcha en conmemoración del 67 aniversario de la Nakba. El grupo, que está compuesto principalmente por jóvenes, marchó desde el centro de Al-Rawad en el campamento de Aida a la carretera Jerusalén-Hebrón, donde fueron duramente reprimidos por las fuerzas de la autoridad palestina. Ahmed, de 16 años, del campamento de Aida, expresó su enojo por la intervención de las fuerzas de la autoridad palestina, mientras que otros miembros de la marcha quemaron una bandera israelí y cantaron dirigiéndose hacia la base israelí desde la distancia. Pero la Nakba se recuerda no solo en los territorios de Cisjordania y Gaza, donde cada año se organizan pues marchas de protesta, sino también en los territorios del 48, en el actual Estado de Israel, donde pues también un importante porcentaje de la población es de origen palestino, es población autóctona, que vive pues en unas condiciones de desigualdad en cuanto a condiciones de ciudadanía y derechos civiles y políticos, y que incluso tienen prohibida la conmemoración de la fecha de la Nakba del pasado viernes. En la actualidad, 1.400.000 palestinos, árabes israelíes, según el discurso oficial israelí, son ciudadanos de Israel, casi la quinta parte de los 8,3 millones de la población del país, según cifras oficiales israelíes. Cada año los palestinos, también dentro del Estado de Israel, celebran, o mejor dicho, conmemoran el 15 de mayo, día de la Nakba, cuando se creó de manera unilateral el Estado de Israel para reafirmar su derecho al retorno a las tierras de las que sus antepasados fueron expulsados. En la actualidad, 1.400.000 palestinos son ciudadanos de Israel, aunque si bien no con la plenitud de derechos de ciudadanía, lo que supone casi la quinta parte de la población del país, según las propias cifras oficiales. Hemos estado viviendo la realidad de la Nakba desde 1948. La Nakba no es solamente un acontecimiento, sino la condición en la que vivimos desde entonces, declaraba Jamal Zalka, miembro del Parlamento israelí. Miembro palestino del Parlamento israelí. Otro parlamentario árabe israelí, Masoud Gamin, declaraba que ser árabe en Israel es vivir en confrontaciones diarias. Es una cuestión de identidad y de conservación de nuestras tierras. Es una historia de perseverancia a pesar de todas las dificultades y todos los esfuerzos orientados a liquidar la identidad árabe y convertirnos en una minoría. Los árabes israelíes se quejan de una larga serie de leyes promulgadas por el Parlamento israelí desde 1948. Esa serie de legislaciones se inició con la legalización de la confiscación de sus tierras, continuó con la injerencia en sus vidas y ha culminado con intentos de poner en peligro su misma existencia. Zalcala dijo que después de la Nakba, Israel ocupó y confiscó más del 75% del territorio palestino, creando leyes ad hoc para, pues, por la política de hechos consumados, hacerse con esos territorios. Estamos sometidos a discriminación racial en todos los aspectos de la vida, lo que significa que la Nakba sigue vigente para nosotros y eso afecta a todo el pueblo palestino, haciendo de nosotros un pueblo marginado y disperso, añadió. Según el centro Adalá, los datos oficiales israelíes indican que el gobierno ha emitido licitaciones para 38.261 viviendas en ciudades judías en 2014, pero solo 1.844 viviendas en ciudades y pueblos árabes a lo largo del mismo año. Es decir, una dificultad evidente para expandirse, para crecer, para construir. Y al fin y al cabo, pues una limitación cada vez mayor del territorio. Los ciudadanos árabes israelíes representan el 20% de la población y tienen acceso solo al 4,6% de las viviendas en venta, según la asociación Adala. Y bueno, es una lucha demográfica y de apartheid constante, habida cuenta de que Israel considera a esta minoría aborigen palestina autóctona de la Palestina histórica como una amenaza demográfica para sus intereses de judeización. Y bueno, coincidiendo con los alrededores de esta conmemoración de la Nakba, pues suele exacerbar especialmente la represión israelí. La represión de la policía y el ejército israelí contra cualquier protesta o signo de disidencia, tanto pues en los territorios de Cisjordania y Gaza como en el propio territorio israelí contra la población aborigen palestina. Algo de lo que muchos sabemos aquí, que estamos viviendo en días como hoy, en los que precisamente pues en Gasteiz se ha vivido una jornada histórica por la dignidad y la resistencia de la población gasteiztarra y de la juventud a la persecución política y a las detenciones y a los juicios políticos. Histórica también por el despliegue represivo de la policía autómata vasca, que pues bueno, tiene, qué duda cabe, como un referente en todo lo que sean cuestiones de técnicas y de estrategias y de protocolos de represión y de la mal llamada seguridad a las fuerzas israelíes. Algo de lo que os hablábamos la semana pasada, os remitimos a la entrevista que manteníamos la semana pasada con Felipe Daza de la organización NOVAC, el Instituto Internacional por la No Violencia Activa, sobre las relaciones en materia de seguridad, en materia de protocolos y de técnicas represivas entre el Estado español y las policías, en concreto la policía autómata vasca, con empresas privadas israelíes encargadas de adiestrar en estas cuestiones, pues ya sea a grupos paramilitares como a policías, como es el caso de la Ertzaintza. Algo que nos une tanto al pueblo palestino como al pueblo vasco, pues es tanto como la dignidad para hacer frente a esta represión. Es la represión de la que hacen gala pues las fuerzas que nos ocupan y que en el caso palestino, pues coincidiendo con la Nakba en los días anteriores y posteriores, pues deja un especial balance y cruento balance de bajas y de heridos. La represión israelí en Cisjordania y la Franja de Gaza dejó en los últimos días 31 palestinos heridos, entre ellos 7 niños, según informó la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, la OCHA. Según su más reciente reporte semanal sobre la protección de civiles en los territorios ocupados, la mayoría de los casos de lesionados entre el 5 y el 11 de mayo se produjeron en Cisjordania durante protestas por los atropellos de las tropas del régimen de Tel Aviv. el prolongado cierre de uno de los principales accesos a la ciudad de Qalqilia, las sistemáticas redadas de las fuerzas de seguridad israelíes en esa propia localidad, en Ramala y Tubas, y la demolición de viviendas en Hebrón, provocaron manifestaciones que desencadenaron en violentos choques entre la población civil palestina y las fuerzas de ocupación. También en la Franja de Gaza, que está territorio sometido a un bloqueo medieval desde el año 2007, continuaron las acciones represivas, fundamentalmente los disparos con munición real contra personas que se aproximaban a las áreas de restricción impuestas a los palestinos, como el muro y los límites de pesca. El fuego de los ocupantes dejó 5 pescadores y 2 campesinos y un menor de edad heridos en la Franja de Gaza durante este periodo de una semana. De acuerdo con el reporte de la OCHA, suman alrededor de 670 los palestinos lesionados en los que va de año, mientras las víctimas mortales ascienden a 10. La agencia especializada de la ONU informó además de que en Gaza, una niña de 11 años sufrió heridas al entrar en contacto con un artefacto sin explotar relacionado con la agresión del régimen de Tel Aviv del verano pasado, cuando durante 51 días de bombardeos dejaron un saldo de más de 2.000 muertos. Desde el cese del fuego en agosto, al menos 11 personas han perdido la vida y 48 han presentado lesiones graves por el estallido de bombas y proyectiles diseminados por la Franja de Gaza. Eta alde batera utziko dugu prentzaren errepasoa, musika tarte bati bidea emateko. Kanta honetatik bueltan solastuko gara Juan Irrismaguirekin, Health Work Committees erakundeko kidea eta alabidiko kolaboratzailea aspalditik. Arekin solastuko gara Jerusalen barruan palestinarren gobernuz kanpoko erakundeek eta oroar eragile sozial eta politikoek pairatzen duten jazarpen politikoaz. Eta zehatzago iragan astean bere erakundeko bulegoa nola itzi zuten, izteko agindua eman zieten Jerusalemen. Arekin kontaktuan jartzen garen bitartean entzungo dugu Kenny Arcana abeslariaren kanta bat. Gaurko egunean sentitzen duguna eta pairatzen dugun egoera musikatu egiten duena, La Rage du Pueblo, herriaren amor. Bueno, pues seguís escuchando Wintifada y en los próximos minutos nos vamos hasta Beitzahur, hasta el barrio de Belén, a charlar con una de nuestras colaboradoras ya habituales, con Juani Rismawi, con quien charlábamos ya hace unos meses y lo tenemos que volver a hacer pues en unas circunstancias nuevamente pues bastante lamentables. Y es que, bueno, recordamos que Juani, nuestra ya vieja veterana colaboradora y amiga, pues es trabajadora de los Health Work Committees, los comités de trabajadores y trabajadoras de la salud en Palestina, organización que, pues bueno, recientemente, la pasada semana, recibía una orden de clausura de su oficina en Jerusalén por parte de las autoridades israelíes, un varapalo muy fuerte para la organización y para los proyectos que está, proyectos en el ámbito de la sanidad y en el ámbito social que la organización llevaba a cabo en Jerusalén. Juani, arratsaldeon, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues supongo que todavía, a falta de conocer las últimas noticias y la situación en que han quedado los trabajadores y trabajadoras de esta oficina, una noticia impactante, ¿no? Cuéntanos cómo han transcurrido los acontecimientos de la última semana. Bueno, la verdad es que fue todo como muy, muy, como tú has dicho, impactante, y además que no se esperaba para nada. Y la semana pasada, el viernes o el sábado, se presentaron los policía israelí en la oficina que tenemos de Jerusalén, donde hacemos el programa de salud escolar en todas las escuelas de Jerusalén, y dijeron que se clausuraba el centro por un año, porque según una ley de 1948 éramos sospechosos, ahí había sospechas de que allí se realizaban actividades terroristas. Sin más ni más, incautaron y confiscaron todo el material que había en el centro, incluidos ordenadores y demás información y archivos y demás de todo el programa, y les dieron una notificación a todos los trabajadores, creo que son unos 14, entre la directora, las enfermeras, el médico que va a los colegios a hacer los chequeos médicos, todos recibieron una notificación para que se presentaran en el servicio secreto de, bueno, el SINBEI en Betil. Y bueno, hasta ahora no sé cómo ha quedado el asunto de cuándo han ido, qué interrogatorio, si ha pasado algo más. Estoy a la espera de que me den más información. Uh-huh. Aparte de ello, un compañero mío también de Jerusalén, Dahoud El Ghul, que como sabréis también trabaja para nosotros en Jerusalén, y que desde le habían negado, le habían deportado durante 6 meses a Ramallah, es decir, él vive en Jerusalén, su casa está ahí, pero también le acusaban de actividades no claras, por lo tanto le advirtieron que no entrara en Jerusalén, y ahora le han renovado otros 3 meses la deportación. Por lo tanto, nosotros nos sentimos de que hay un acoso total hacia nuestra organización en Jerusalén. Claro, bajo la acusación o bajo el epígrafe de actividades terroristas, que es de lo que a fin de cuentas os acusa, pues se engloba cualquier actividad que vaya en contra de los intereses de la administración israelí, algo de a lo que también estamos bastante acostumbrados aquí en Euskal Herria. Pero ¿cuál eran las actividades en concreto, los proyectos en concreto que se desarrollaban desde esta oficina de los comités de trabajadores de la salud en Jerusalén? Bueno, nosotros teníamos hace muchos años, financiado por la AIC, porque esto tiene una larga historia, hace ya bastantes años, no sé, cerca de 10 años, la AIC nos financió, o el Centro Nidal, yo no sé si lo conoces tú, Centro Nidal es un centro cultural también, y desde allí también era el centro principal para hacer todo el programa de salud escolar, porque este programa de salud escolar viene haciéndose desde 1990, es decir, que es muy antiguo, y es que nosotros somos mediadores de la autoridad palestina competente y las instituciones para 62 escuelas de Jerusalén que no están bajo el paraguas del Ministerio de Educación israelí, porque no quisieron, se negaron, para poder seguir con su, identidad palestina. por lo tanto todos estos niños se quedaron en desamparo y nosotros hemos sido, digamos, la mediadora de la Autoridad Nacional Palestina o de las instituciones palestinas para hacer este programa y proteger a los niños de todas estas escuelas, especialmente en vacunación y programas de salud, es decir, les hacemos chequeos médicos a los chicos, les damos cursos sobre salud y nutrición, hacemos también, cuidamos de la salud de los profesores, vamos, que está bajo nuestra, todos estos 62 colegios está bajo el paraguas de como si fuéramos de la sanidad de la Health Work Committee. Al cerrar el centro Nidal, fuimos obligados a alquilar este centro que ahora nos han clausurado, que está en Shuafat, en Jerusalén Este también. Y desde allí pues comenzamos otra vez ya a hacer el programa, que este año, bueno, el año pasado nos aprobó el gobierno vasco el programa de salud por medio de las organizaciones de Paz con Dignidad y Mundubat. Y entonces, gracias al gobierno vasco, pues podíamos seguir haciendo este proyecto, que es uno de los más importantes que tenemos en nuestra organización, aparte de nuestras clínicas, y que protege muy a la larga a todos estos niños. Uh-huh. Quizás la gente que nos esté escuchando no se haga una idea de las dificultades de una organización como la vuestra, que tiene pues centros sanitarios en todo Cisjordania, también en Jerusalén, también en la Franja de Gaza, operando bajo situaciones administrativas muy distintas. El caso de Jerusalén, nos apuntabas que bueno, ofrecéis una asistencia a la población palestina que está en un territorio administrativamente bajo control israelí, pero que no recibe estos servicios sociales que debería de recibir de la administración israelí, pero a su vez en Jerusalén la autoridad palestina no tiene competencia para dar estos servicios a la población uh-huh. palestina, con lo cual quedan en un limbo asistencial, ¿no? Exactamente, esa es la clave. Nosotros, gracias a que estamos inscritos y registrados desde el 85 en el Ministerio de el Interior israelí, pues tenemos esa posibilidad de trabajar dentro del territorio de Jerusalén, cosa que la Autoridad Palestina pues está incapacitada como tal, ya que no, ya sabéis que no reconoce el estatuto de Jerusalén Este como capital de Palestina. Por lo tanto, nuestro trabajo realmente es imprescindible dentro de la zona de Jerusalén, porque con este programa que desde el año 90 estamos realizando, nosotros cubrimos todo lo que en realidad unas instituciones y unos gobiernos deberían hacer. Estos colegios no han querido entrar dentro del Ministerio de Educación israelí porque no querían judeizar su educación, y entonces al negarse los han abandonado totalmente, y nosotros pues hemos tenido esta labor de protegerlos durante todos estos años. Para mí este acoso viene dado desde hace ya los últimos cuatro o cinco años, en acoso a todas las instituciones, a todas las organizaciones no gubernamentales, a toda presencia palestina que hay en Jerusalén y más en Jerusalén Este. Por lo tanto, en estos tres últimos años han cerrado cerca de 40 organizaciones palestinas y ellos intentan pues ir a por nosotros para también cerrarlo. Lo único que nosotros en este aspecto, como estamos financiados por el gobierno vasco, pues nosotros estamos intentando a ver si el gobierno vasco atiende esta demanda y puede presionar al gobierno israelí de que este programa siga adelante, que es imprescindible para nuestros niños en Jerusalén. Uh-huh. Mencionabas otros episodios como el cierre del centro de Nidal Center, que era pues también un centro que daba asistencia a la población infantil en Jerusalén, en la ciudad vieja de Jerusalén, y otros ejemplos de organizaciones sociales o asistenciales que ofrecían sus servicios a la población palestina en Jerusalén, que están sufriendo pues un constante acoso, persecución. En ese sentido, ¿qué dificultades tenéis las organizaciones de asistencia social o sanitaria como la vuestra a la hora de operar tanto en territorio palestino como en territorio israelí, o se impone algún tipo, la administración israelí, algún tipo de requisito. Nos comentabas el caso de las escuelas, por ejemplo, que para integrarse en el sistema educativo israelí tienen que asumir el currículum también que impone la administración israelí, y a las organizaciones os imponen algún tipo de adhesión o de afección, a, por decirlo de alguna manera. No, en absoluto, ellos ni siquiera se interesan. Ellos lo que quieren realmente es cerrar todo tipo de organización que tenga que ver con algo de Palestina. Es decir, se están viendo que en Jerusalén Este, si tú la visitas ahora, prácticamente está judeizada. Creo que queda solo un 20% de tiendas en la que sus comerciantes sean palestinos. Están echando a todos los que viven, están acosando a todas las organizaciones y a todas las personas que viven en casas antiguas también. Los mismos colonos van y los acosan, les cortan la luz, les cortan el agua hasta que la persona ya no aguanta más o no tiene medios económicos para pagar un impuesto extra, que también eso aquí sí que hay que declararlo, ya que todo palestino que vive en Jerusalén tenga un negocio, tenga una casa o tenga una organización, tiene que pagar un impuesto extra a las instituciones israelíes. Este impuesto se llama Arnuna y es un tanto por ciento que ponen ellos, independientemente de la cantidad, depende, no es arbitraria, y en el que es obligatorio que paguen, si no se les cierra o se les confisca. También sabes los casos de las casas, que aunque tú tengas una tierra en Palestina, no te dan permiso para construir en ella, y si la construyes ilegalmente te la derrumban. Entonces, todo esto viene a casos de que ellos quieren borrar todo tipo de presencia árabe-palestina en Jerusalén. Por lo tanto, día a día, pues van acosando cada vez más, van imponiendo cada vez más, y si no pueden, por cuestiones económicas o institucionales, pues lo hacen por la policía o con acusaciones falsas. En estos días mis jefes han tomado la decisión de poner una demanda y por medio, claro, poner un juicio de que esto es ilegal, pero ya sabes que estas cosas van muy lentas. Con Nidal estuvimos casi 3 años en juicios, no lo dejaron abrir, luego nos lo han vuelto a cerrar. Quiero decir que es arbitrario, porque la justicia para Palestina no existe, ¿no? Nosotros somos personas que no tenemos justicia bajo ningún mando. Entonces, la impunidad que existe hacia cualquier arbitrariedad o cualquier injusticia que existe hacia la población, pues nos es muy difícil sacarla adelante. Pero bueno, nosotros estamos trabajando, estamos denunciando por todo el territorio español, estamos denunciando en Europa, también en todos los sitios donde yo puedo y abarca mis contactos, para que esta barbaridad, porque se pueda, vamos, que podemos conseguir que abran de nuevo el centro, porque crean peligro también que los niños no reciban sus medicinas, sus vacunas, sus cuidados médicos, porque también es peligroso para la infancia y para toda la población, por supuesto. Nos comentabas, Juani, cómo vuestra organización, siendo pues una organización autónoma de la Autoridad Palestina o de cualquier otro tipo de organismo, pues se sustenta básicamente de la solidaridad internacional, y cómo pues vuestros programas están financiados por gobiernos autonómicos del Estado español en gran parte, y también en concreto por el gobierno vasco, que bueno, que financia parte de vuestros programas. Y que no sé si ante una noticia pues de esta envergadura, como el cierre de vuestras oficinas en Jerusalén, si ha habido algún tipo de posicionamiento por parte del gobierno vasco, si, bueno, al menos cabría esperar una queja formal o algún tipo de declaración formal, habida cuenta de que bueno, a través de su oficina de cooperación y de ONGs del País Vasco se están financiando estos proyectos, ¿no? Sí, yo espero que sí. Todavía es muy rápido, nos ha cogido todos en shock, pero yo estoy convencida de que las organizaciones con las que trabajamos, tanto Mundo Vasco como Paz con Dignidad, que son las que estamos en contacto continuo, ellos harán su queja formal hacia el gobierno vasco y especialmente la oficina de cooperación. He oído también, me han dicho por aquí, que hay unos diputados o un diputado que del gobierno vasco que iba a venir a finales de mayo para ver algunos de nuestros proyectos. Entonces esperemos que él o que ellos, no sé en realidad cuántos, puedan ver en propia mano lo que ha pasado y puedan presionar por medio del gobierno vasco de que esto, vamos, que no siga adelante. No lo sé, de todas maneras los movimientos están dados y yo creo que seguramente las organizaciones estarán ya en manos de poner las denuncias correspondientes. Esperemos estos días, todavía es muy caliente todo. Lo único que estamos intentando ahora es denunciarlo por todo el mundo y a ver qué pasa. Esperemos que no nos hagan como con el centro Nidal y tengamos que ir a alquilar otra zona o otro sitio para poder realizar este programa. Desde luego el programa no queremos va a seguir adelante, a no ser que tuviéramos o detuvieran o acusaran de algo especial a nuestros trabajadores o nuestro equipo, que no tengo ni idea de momento qué es lo que ha pasado. Pero vamos, yo creo que la firmeza de la organización es seguir trabajando, seguir ayudando en todo lo que podamos a la población de Jerusalén, así como a los de todo el territorio palestino, sea en Gaza, en Cisjordania. Y por lo tanto hemos tenido siempre problemas, hay que superarlos, hay que salir adelante y hay que animarse para que, bueno, con todos estos palos que te dan continuamente el gobierno israelí y la ocupación, tengamos la fuerza suficiente con el apoyo exterior de que podamos seguir adelante con nuestro trabajo y que no dejen de apoyarnos tanto económicamente como políticamente, que es importante tanto uno como el otro. Juaní, ¿consideras que puede llegar a ser efectiva la presión internacional? Recuerdo el caso reciente de Jamal Yuma, un conocido activista palestino de la organización Stop the Wall, que fue también apresado y contra todo pronóstico fue puesto en libertad también como consecuencia de la presión internacional que hubo en su favor. Sí, no, yo confío en ella, vamos. No sé en ese sentido hasta cuándo podremos llegar y eso, pero vamos, yo veo que en todos los sitios, en dos días yo lo he puesto en mi Facebook y me han salido miles de personas diciendo hemos denunciado aquí, hemos enviado Amnistía Internacional, hemos enviado instituciones, no te preocupes, estamos con vosotros, todo tipo de sindicatos, ha habido una especie de gente de solidaridad de todo tipo, instituciones, sindicatos, personas personales, organizaciones con la trabajo, individuales. Entonces yo creo que esa presión es importante, ya sabes que cruzados de brazos no te puedes quedar y cuanto más intentes presionar. Jamal es una persona muy respetada y muy querida en todo el mundo, él es un luchador continuo y bueno, ha tenido apoyos suficientes y ha podido salir adelante. Eso no quita que otra vez tampoco lo vuelvan a encarcelar, porque ya sabes cómo son aquí de arbitrarios, pero la constancia y la denuncia es fundamental, no vamos a parar en ella, y mientras como vosotros nos dais la oportunidad de decirlo por radio, el otro día también me entrevistaron por Radio Nacional de España, también el periódico A Cataluña, quiero decir que la denuncia y la seriedad está ahí y que esperemos que dé resultados, yo espero que sí. Pues Juaní, esperemos que sea efectiva esta presión internacional y bueno, desde aquí, desde Al-Abedi, llamar la atención también pues sobre la responsabilidad que tiene el gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca pues en al menos hacer una protesta pública y formal por el cierre de estos proyectos que están financiando ellos y que bueno, la solidaridad no consiste solo en la caridad y en la asistencia, sino bueno, en alzar la voz cuando hay que hacerlo y en este caso a nivel institucional también, ¿no? Claro que sí, no solo para protección de todas las organizaciones, sino también especialmente porque nuestro trabajo es para nuestros niños y prevenir la salud, las enfermedades. Entonces es un trabajo súper importante y yo creo que el gobierno vasco siempre nos ha apoyado, en eso le estamos profundamente agradecidos porque siempre ha sido incondicional a nuestra organización, a nuestro trabajo, y creemos y esperemos que ellos pongan esa guinda y que presionen realmente y haya un comunicado oficial por parte de ellos de que nos dejen trabajar como tiene que ser. Bueno, Juaní, pues un placer charlar contigo, una lástima que sea en estas circunstancias, pero sí, volveremos a ponernos en contacto y esperemos que se resuelva cuanto antes esta así situación. Así esperamos todos, la verdad, es que estamos todos un poco disgustadillos, pero bueno, yo creo que como de ciento en tiempo nos traen y nos pegan un palo por aquí y por allá, hay que acostumbrarse a todo. Yo ya llevo aquí viviendo 30 años, así que estoy curado de espanto de todo. No me extraña absolutamente nada de lo que pase y de lo que haya, y tal como están las circunstancias de un gobierno cada vez de más ultraderecha y de impunidad total en el mundo, cualquier cosa que haga es de esperar. Pero bueno, todo, yo creo que todo tiene su precio y todo tiene su tope, y esperemos que algún día lo veamos. Pues Juani, te deseamos desde aquí mucha suerte y mucha fuerza, y seguiremos en contacto. Sí, muchas gracias, igualmente, y gracias a ti por estar siempre ahí. Uinek ez duten mugari, ez dago esiri, ez ormari, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada, intifada. Eta irratzaioaren asteroko azken zanpa honetan, boikot kanpainari dedikatzen diogun tarte honetan, gaur Ojos de Brujo taldea izango dugu mintzagai, edo hobeki izan da Ojos de Brujo taldeko kantaria izan zen Marina. Izan ere, ba, bueno, Tel Aviven jotzekoa zen eta boikot kanpainaren eskaerari men egin, eta azkenik, ba, bueno, erabaki du BDS kanpainarekin bat egitea eta Tel Aviven eskaini behar zuen kontzertua bertan bere ustea. Marina es cantante de Ojos de Brujo, se unió al movimiento de boicot, desinversiones y sanciones el pasado viernes, además coincidiendo con la efeméride de la Nakba, y atendió a los llamamientos de los palestinos, cancelando así su concierto que tenía previsto ofrecer en junio en Tel Aviv. Oye, escucha. Cancelado, no voy a cantar en Israel, BDS. Así escribía la cantante en su perfil oficial en la red social Twitter, en coincidencia con la conmemoración palestina de la Nakba, la catástrofe que supuso para el pueblo palestino la creación en 1948 del Estado de Israel. Tras el anuncio, la campaña de BDS en el Estado español se apresuró a darle las gracias a través de las redes sociales. Celebramos la decisión de Marina y le damos todo nuestro apoyo, a quien se convierte en la primera cantante del Estado español, pues al menos de renombre, que cancela un concierto en Israel cuando este ya estaba programado. Marina ha dado un ejemplo de compromiso, valores y solidaridad que esperemos anime al resto de artistas del Estado español y de todo el mundo a intensificar el boicot cultural a Israel. Aseguraban en la nota de la campaña de BDS del Estado español. Marina tenía previsto actuar el próximo 11 de junio en el Festival Mediterráneo de Ashdod, en el sur del Estado de Israel, a pocos kilómetros de la Franja de Gaza, y en el World Music de Tel Aviv. Activistas pro-palestinos le pidieron que no diera respaldo al régimen de Tel Aviv y que a su vez pues que se sumase a la campaña de boicot cultural, al considerar por su conocido apoyo a causas internacionalistas y movimientos sociales que resultaría paradójico que participara en un festival organizado por el mismo régimen israelí que oprime al pueblo palestino desde hace 67 años. El Festival Mediterráneo de Ashdod es un ejemplo más de cómo Israel utiliza la cultura para lavarse la cara y mostrarse al mundo como un país moderno y abierto, ocultando así las políticas de ocupación, colonización y apartheid que aplica en Palestina desde 1948 bajo una imagen de multiculturalidad, mestizaje y tolerancia. La campaña BDS asegura que entre los patrocinadores del evento están un banco que financia las colonias ilegales en la Cisjordania ocupada, un puerto que exporta productos agrícolas cosechados en tierras robadas, una empresa conectada con otra que produce en una colonia y diversas instituciones israelíes. El texto añade que está previsto que participen en el festival los artistas españoles Tomatito, Diego Guerrero, Ricardo Moreno y Javier Limón. La campaña BDS también pidió recientemente a los músicos brasileños Caetano Veloso y Gilberto Gil que cancelen el concierto programado en Tel Aviv para el próximo 28 de julio y logró recientemente la cancelación de una actuación de la cantante estadounidense Lauryn Hill. Y con los ritmos de Ojos de Brujo de fondo, pues seguimos haciéndonos eco de algunas noticias destacadas y de algunos logros destacados de la campaña internacional de boicot a Israel, como es que Brasil ha cancelado un contrato de 2.000 millones de dólares con la empresa de seguridad israelí para los Juegos Olímpicos de 2016. Tras una campaña realizada por activistas de solidaridad con Palestina, el gobierno brasileño ha excluido a una empresa de seguridad israelí de trabajar en los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro. En octubre de 2014, la empresa israelí International Security and Defense Systems anunció que había obtenido la adjudicación de un contrato por parte del gobierno brasileño, valorado en 2.200 millones de dólares para coordinar la seguridad del gigantesco acto deportivo. The Times of Israel describió el acuerdo como un logro sin precedentes para Israel y altos cargos de la empresa afirmaron que esta ya había empezado a trabajar, pero el 8 de abril una sección encargada de grandes eventos en el Ministerio de Justicia brasileño negó que se hubiera adjudicado ningún contrato a esta empresa israelí. En una carta del ministerio podía leerse: cualquier contrato realizado por Río 2016 no supondrá ningún compromiso por parte del gobierno brasileño. La campaña contra esta empresa israelí, que fue apoyada por algunos sindicatos brasileños, lo interpreta como un reconocimiento de sus reclamos. Julio Turra, dirigente de la Central Única de Trabajadores, el mayor sindicato de Brasil, afirma en un comunicado de prensa: estamos contentos de que el gobierno se distancie de ISDS, la empresa en cuestión. Sería ilegal y vergonzoso contratar a una empresa que desarrolla su tecnología en connivencia con los crímenes de Israel y que acumula denuncias por su participación en las dictaduras de América Central. El éxito de este boicot se suma a otro reciente y muy significativo logrado en Brasil por los activistas de la campaña BDS contra Israel a finales de 2014. En respuesta a una campaña independiente, el Estado brasileño de Río Grande do Sul canceló un contrato con la empresa de armas bélicas Elbit Systems para desarrollar un importante centro de investigación aeroespacial. Bueno, pues los intereses israelíes que extienden sus tentáculos por todo el mundo, especialmente en temas, y lo denunciábamos antes, como relacionados con la seguridad, con la técnica, los protocolos y la formación en materia de represión, como es el caso de la pues de la propia policía autómata vasca, que pues como es conocido se adiestra a través de empresas israelíes, como es la empresa Guardian Security, que esta propia empresa israelí pues hacía gala en su web oficial de que, entre otras, pues se forman a la Ertzaintza y a la Policía Foral Navarra. Otro campo también estratégico pues es el del agua, y algo que no nos es demasiado ajeno, habida cuenta de que es sabido que en caso de revalidar el Partido Popular el gobierno de la alcaldía de Gasteiz, pues tiene previsto privatizar los servicios de abastecimiento de agua que hasta ahora pues gestionaba la empresa la sociedad municipal Ambisa. y según todos los indicios, pues previsiblemente recaería la gestión del agua en la empresa Veolia, una empresa pues que por sus connivencias con el régimen de apartheid israelí, por la construcción del tranvía de apartheid en Jerusalén, pues está siendo foco y está en el punto de mira de la campaña de boicot a nivel internacional. Aunque la nevera estuviera vacía y me desperté. En fin, asko dira fronteak eta jorratu beharreko boikotaren esparruak. Guk asteroko tarte honetan argibideak eta aholkuak emango dizkizuegu. Baina guztion lana da bai boikotaren bitartez presioa egitea Israeli. Behin betiko bere apartheid regimena bertan bera gera dadin, han eta hemen. Hauxe izan da dena gaurkoz, amaitu beharrean gaude. Hori bai, gogoratzen dizuegu gure irratzaio guztiak entzungai dituzuela irubebikoitzaherriak.org webgunean, interneten bitartez. Baita Facebooken ere Uintifada Alabedi helbidean, eta bestela ere gaur 8 zita bat daukazuela Alabediren uinetan Uintifadarekin. Datorren aster arte, gaiztuak izan, aio!